a la que le hemos dicho mil veces, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces sí, la muerte será una fiesta y se cumplirá lo del Salmo, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.